Aquí llega Parlantes Chinos, el show bien divertido. Con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes Chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes Chinos, el programa más que... Buenas, buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a otra emisión de Parlantes Chinos de jueves. Mi nombre es Martín, lo voy a estar acompañando hasta las 10 de la noche. Sí, hasta las 10. Hasta las 10, como siempre. No sé por qué entré en un lapsus con la hora. Bueno, como verán, como escucharán en realidad hoy, sí. Porque no estamos saliendo por Twitch, por problemas, no son problemas, sino por logísticas técnicas que no podemos tener en la computadora, básicamente. Y como escucharán, hoy no está Guayo con nosotros. No murió. No lo deportaron, simplemente... No, solamente lo hemos hecho del programa, pero no pasa nada. Exactamente, simplemente nos quedamos con los mejores del programa, o sea, Angie, que se la están escuchando, y conmigo. Ángela, ¿cómo estás? Estoy guay. Bueno, bien, como todos los jueves. Sí, claro. Perfecto, sí. ¿Cómo no estar guay si estamos haciendo otro programa de Parlantes Chinos? El éxito número uno de Radio Almaina y todas las emisoras de radio del país. Efectivamente. Contame, Angie, rápidamente cómo fue tu día hoy. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo normal? Estuvo aburrido. ¿Estuvo aburrido? Aburrido. ¿Pero por qué? ¿Porque trabajaste mucho? No, trabajé poco. ¿Y eso es divertido o no? No, o sea, a ver, me quejo, porque generalmente me quejo cuando porque tengo mucho trabajo. Porque quejarse es gratis. Sí, también. Y yo soy una dramática. Todo el mundo lo sabe. Todos lo sabemos. Pero no es por eso, es porque si trabajo mucho... Me quejo, porque vale. Me canso. Pero si trabajo poco, me canso más, entonces me quejo más todavía. ¿Cómo te vas a cansar más trabajando poco? ¿Me explicas? Porque pasas mucho tiempo de pie sin moverte y eso aburre. Ah, pero estando en el trabajo. Claro. Pensé que había estado en tu casa. No. No, sí, entiendo. Tenés que hacer que trabajas. Claro, eso es más difícil que trabajar. Exactamente. Entonces, pues me aburro. Así que hubo poca gente en el restaurante hoy. Exacto. Bueno, sí, tendremos que promocionarlo por aquí, para que más gente vaya y tengas mucho, mucho, mucho trabajo. No, déjate, que los días que hay mucha gente. Está liada. Bueno, yo sé que no me preguntaste, pero mi día hoy, normal también. No trabajo. Me ha dado tiempo. Perdón. No trabajé tanto, eso es bueno. Siempre es bueno trabajar poco. No sé si me da envidia. Aparte, como yo estoy en mi casita, así que cuando termino de trabajo, me voy directamente al sillón, me pongo a ver algo. Está bien, eso, no está mal. Eso sí me da envidia. Eso te da un poco de envidia. Por ejemplo, sí, porque ya me gustaría a mí. No está nada mal, te cuento. Pero bueno, a mí me gustaría tener un restaurante. No me gustaría. No te gustaría, ya te lo digo yo. Bueno, el programa de hoy va a ser un programa especial. Especial tirando para abajo, me parece. Especial, veremos a ver qué sale de aquí. Veremos cómo fluye esto, porque les vamos a contar que en el programa de hoy no tenemos invitado. Exacto. Tenemos una gran columna de Ángela igual. ¿Sí? Tenemos una gran columna sobre neurociencia cognitiva del procesamiento numérico. Ustedes sí. Les parecerá un nombre muy rimbombante, pero en realidad es un tema muy, muy interesante y Ángela lo va a explicar mejor que nadie. Así que eso espero. Estamos muy ansiosos por esta columna. ¿Y después de eso? Después de eso, pues estaremos un ratito de charla. ¿De charla? Y veremos a ver qué nos trae Martín. ¿Yo? ¿Tenía que traer algo? Estaría bien, ¿no? Bueno, ahora cuando pongamos el primer tema voy a pensar en algo, entonces. También, como siempre, nos pueden llamar, ya que hoy va a ser un programa más íntimo. Sí. Va a ser un programa donde estemos hablando y... ¿Por qué no hablando con ustedes? ¿A qué número nos pueden llamar? Por favor, llamadnos hoy. Ya que estamos muy solitos. Martín, si vieran, necesita un amigo. Si vieran acá cómo estamos. Exacto. 722-355-819. Repito. Por favor. 722. Se me ha ido. Aquí está. 722-355-819. Así que si nos llaman, Ángela los va a atender y los va a atender de la mejor forma. Y nos van a poder contar con lo que quieran. Con una sonrisa, aunque con no Con una sonrisa veáis. Y... Claro, pero hoy no nos están viendo. Un pecado, porque hoy estamos particularmente lindos, me parece. Hoy que, sí. Bueno, como no está Eric, el nivel levanta. ¡Qué cruel! El promedio levanta y... nada, mentira, le mandamos un saludo. No sé si lo está escuchando porque estaba trabajando, así que no creo. Pero si está escuchando, le mandamos un saludo y si llama, lo atenderemos. Lo atenderé yo. Claro, sí, me doy cuenta. Y bueno, y más que nada, tenemos que hablar de lo que va a pasar el sábado también. Sí, es muy importante. Es muy importante, porque como todo el mundo ya debe saber, este sábado 7 de diciembre a las 20 horas en Go With The Wind, un hermoso lugar en el Albaicín, va a estar sucediendo el programa de fin de año de Parlantes Chinos. El primero de muchos, seguramente. Esperemos. ¿De qué va a constar en sí este programa? Pues es un programa en el que vamos a tener invitados, vamos a tener gente, una mesa preciosa con gente. Va a haber muchas sorpresitas. Y lo más importante es que vamos a tener público en directo que va a poder participar en nuestro programa. Así es. Así que vos, tú, que estás escuchando, podés venir. Podés venir a vernos, escucharnos, participar. Podés venir a comer también, porque siempre en Go With The Wind hay unas empanadas muy buenas. ¿Todavía no las he probado? El sábado. ¿Podrás venir a tomar unas cervezas con nosotros y con los artistas que vengan? ¿Quiénes van a venir, Angie? Porque ya todo el mundo lo sabe, porque está en las redes sociales. Está en las redes, pero va a venir Camila, va a venir... ¿Pero Camila de qué? Vendémela. No, va a venir mi amiga y grandísima cantante Cami de Yo Estoy Bien, El Mundo Está Mal. Está. Va a venir Paulina del Carmen también, otra grandísima. Va a venir Francis, como... Va a venir Francis, que lo conocen. Lo conocen, es columnista de aquí. Exactamente. Va a venir también Pablo, nuestro todólogo. Va a venir Pablo, que también estuvo aquí en una columna. Creo que Angie vos no estabas ese día. Es posible. Vino y hizo una columna muy interesante de historia, me acuerdo. Así que él va a participar también con nosotros. Y va a estar Morrón. Morrón también. Morrón, un gran músico, percusionista uruguayo. Exactamente. Que es muy loco porque con cada músico que hablas de Granada, todos tocaron con Morrón y todos lo conocen. Así increíble. Que... sí, sí. Va a ser una mesa muy interesante que vamos a estar hablando de música, seguramente. Sí. Vamos a estar hablando del año nuevo, ya que es el fin de año. De qué significa para cada uno, experiencias cada uno, fines de ciclos, etc, etc. Y obviamente va a haber mucha música en vivo. También. Así que... Pero oye, que se te ha olvidado ¿qué? Nombrar a la gente más importante que va a estar en esa mesa. Va a estar Ángela, va a estar Guayo y voy a estar yo. Exactamente. Ah, eso. Y va a estar nuestro gran querido Membri. Que también lo han conocido. Lo han conocido como, bueno, gran stand-upero que es él. Y va a estar ahí dándonos una mano con el sonido y participando también, ¿por qué no? Así que nada, ya saben que este sábado mejor plan que ese no van a encontrar en Granada. Así que se pueden venir solos, con amigos, con parejas, con familia, lo que sea. Y va a ser un grandísimo evento. Siempre vengan acompañados. Siempre, porque cuanto más, mejor. Cambiando de tema, yo traje unas cositas, unos tópicos para tocar, ya que tenemos que llenar esto, ¿no? Que es el aire. Por ejemplo, ¿voy con el primero? Venga. Vos me tenés que decir tu opinión. Sincera, siempre sincera. Ante todo. Si yo te digo, Bitcoin superó los $100,000. Opiniones. Eso es mucho. O sea, no estoy muy metida en lo que es el mundo criptomoneda. No, te lo prometo. No te hiciste millonaria con Bitcoin. No, con Bitcoin no. Bien. Y bueno, y con ninguna criptomoneda porque no la entiendo. Vale. Bueno, podemos pasar al próximo. No, pero... No, es un picadito esto, nada más. Porque yo tampoco tengo mucho para desarrollar. Increíble. O sea, lo único que sé es que valga eso es un pastizal. Hasta donde llego. Quien pudiera, ¿no? Ya, si tuviese Bitcoin lo vendería, pero vamos. Bueno, segundo tema. Luces navideñas en la calle. Porque el que es de Granada ya lo sabe, el que no es de Granada ya sabrá que las luces navideñas están a full por toda la ciudad. Opiniones, ¿te gustan, no te gustan? ¿Te dan pereza? ¿Te deprimen un poco? Es que es como... O sea, yo no sé tú, ¿vale? Pero yo tengo como el ángel y el demonio al mismo tiempo. Sí. Una balanza, porque ya lo descubriréis el sábado, los que vengáis a Go With The Wind. Pero soy el Grinch, ¿vale? O sea, soy el Grinch de la Navidad. Odio la Navidad. Pero no sé por qué las luces, por ejemplo, se encendieron el sábado pasado aquí, sí, en Granada. No fui a verlo porque estaba trabajando, pero me hubiese gustado ir a verlo. Porque me gustan las lucecitas. Pero, sin embargo, odio el hecho de tener que ir a ver las luces. Porque son de Navidad. O sea, no sos navideña. No soy navideña, pero me gustan las lucecitas. Ok, o sea, para vos tendría que haber luces todo el año, más no de Navidad. No, en Navidad ya me daría igual, pero si hubiese todo el año mejor. Yo es algo que, te voy a ser honesto, Angie. No es algo que entienda mucho. O sea, sí entiendo que son luces y que se ven lindas algunas. Pero en Argentina no existe, por lo menos en Buenos Aires. ¿Qué dice? No existe la cultura de prender las luces. ¿Qué dice? Tía, no te miento. En Navidad, o sea, se prenden un par de luces, pero no es un evento. Entonces, como que yo no lo... No me convoca, esa es la palabra. Me da lo mismo. Y aparte, me pusieron una enfrente de mi casa. O sea, la ventana de mi comedor tiene una hermosa luz de Navidad enfrente. ¿Te molesta para dormir? No, por suerte es la del comedor. Entonces, da igual. Sí. Entonces, da gracias de que tienes una lucecita. Me ilumina gratis la casa. Exactamente. Pero no, o sea, yo ahora tengo curiosidad. ¿En Argentina qué...? ¿Qué se hace? Sí, porque por ejemplo aquí el encendido de luces es como súper top. En plan, es como un evento canónico. Pero allí... Nada. Nada. Aparece un árbol de Navidad aquí y allí. Y... Pero en la calle no se hace nada. Algunas calles se decoran con luces, pero no es un evento de se prenden las luces y tampoco son como acá que tienen formas de navideñas, digamos. Hay luces. No sé, son costumbres, supongo. Sí, sí, no, o sea, te tendría que pasar alguna Navidad en Argentina. Sí, sería guay. Estaría guay. Estaría guay. De visitita. Bueno, siguiente tema. Dale. Sorteo del Mundial de Clubes 2025 de fútbol. Angie, expláyate. Lo dices como si yo aquí fuese muy futbolera. Cuando, ¿dónde está Guayo? Guayo, llama, no. Sorteo. ¿Cómo quedó? ¿Sabes lo que es el Mundial de Clubes 2025? Sí, claro. Bueno, ¿cómo quedó? No lo sé cómo quedó. ¿Y entonces? ¿Vos eras del Madrid? Yo soy del Madrid, sí. Bueno, el Madrid lo juega, claramente. Obviamente. Y seguramente le toca un grupo bueno. Como siempre. Como siempre. Bueno, como siempre. Próximo tema. Este no picó mucho. Me quedé sin. Che, la próxima vez tienes que decir los temas. No, pero era para hacer un ping-pong rápido. ¿Un ping-pong rápido? Un ping-pong, sí, exactamente. Joder, tío, pues. Y no tiene nada que decir del fútbol con lo que tú ves fútbol. Yo soy un gran experto de fútbol, obviamente. Pero no, es que no puedo decir mucho porque no vi cómo quedaron los grupos. Pero sé que se sortearon hoy. Otro tema. Bueno, este tema, bájame la cortina, por favor, porque esto es serio. Y vos estás muy, muy, muy involucrada en este tema. Yo. Quiero que me expliques en dos oraciones el conflicto en Corea del Sur ya. Lo leí. No me acuerdo. O sea, no lo entendí. Básicamente que se ha aplicado la ley marcial en Corea del Sur. Y la gente estaba viendo un montón de revueltas. Se han como cancelado todo el tipo de retransmisiones, eventos y cosas de esas. Y lo único que sé es que la gente está luchando de vuelta contra el ejército. Y ese es uno de los problemas que tienen por tener un servicio militar obligatorio. Estás muy metida. Sabes del tema. No, pero te hace gracia cuando veas a un militar que va a ir como para reducir a una persona y la persona de gente normal cotidiana... Sabe pelear de vuelta. Y es como... Cariño, se empareja la cosa. Si tú no pones un servicio militar obligatorio, tal vez el pueblo no sepa defenderse, pero... Próximo tema. Dark Academy. Ya. Joder, qué tremendo. O sea, para la gente que nos sigue en redes sociales, habréis podido ver que hemos subido un vídeo en el que Martín estaba leyendo Me he traído el libro, porque estoy enganchada a una serie de libros que se llama Dark Academy. Sí que es de Dark Academia. Y está muy interesante. Está muy interesante. Contanos... ¿Cuáles son los tildes que tiene este libro? Los que aparecen atrás. Los bookmarks. Sí, los bookmarks. Así la gente que nos escucha le dice, bueno, este quizás es para mí. Bueno, pues básicamente, si te gusta leer y te gustan cosas de fantasía, con demonios y todas esas cosas, y te gustan enemies to lovers, o sea, de enemigos a amantes. Check. Romance paranormal, check. Triángulo amoroso, check. Y el amor prohibido, pues también. Check. Y bueno, pues eso. Si te gustan las fantasías urbanas con Dark Academia, que sea una saguita porque esto es una trilogía, pues es pa'lante. Es pa'lante nomás. Yo lo recomiendo. ¿Tiene fanservice? ¿Fanservice? como a lo que voy, fanservice como en el anime, por ejemplo. ¿En qué sentido? En el sentido de que quizás un poco, ¿cómo decirlo para que no quede mal esto? ¿Viste en el anime? Sí. Que el fanservice está relacionado a los personajes femeninos y la poca ropa. No, todavía no. Todavía no, porque es un libro muy nuevo y todavía no hay ni fanarts, básicamente. Que a mí me ha costado porque yo tengo un problema y es que soy incapaz de imaginarme a las personas. O sea, me imagino como un rasgo... ¿Del personaje, decís? Claro, del personaje literario. Me imagino un rasgo, pero no me imagino la cara. Entonces necesito tirar de fanarts para imaginarme cómo sería el personaje totalmente. Todavía no hay. No hay. Pero seguramente que si lo hay, va a ser de los personajes masculinos. Medio homoerótico el tema. De los personajes masculinos. No. Veremos. Ah, bueno. Y una pregunta que sale de respecto a esto. ¿A vos cómo se llama lo que son las historias que hacen los fans de un universo en particular? O que tiene un nombre y no me sale. Ay, que no es fanart, es... No. Si yo escribo mucho de eso. ¿Ah, sí? Sí. Te iba a preguntar si te gustaba. Si lo consumías. Tengo... Ah, no me sale el nombre. Es una desgracia esto. Ah. Rápidamente lo voy a buscar mientras tengo que llenar el aire. Sí. Sí los consumo. O por lo menos lo he consumido anteriormente. Y tengo uno que me gustó tantísimo, que era una saga de tres partes, que la tengo para imprimirla y encuadernarla. Te lo juro. Ah, no lo estoy encontrando. ¿Cómo se llamaba esto? Si alguien no sabe, que nos llame. Sí, bueno, por favor. Porque a mí se me acaba de ir. En el momento menos pensado. No importa. Pero te gusta. Yo sabes que nunca leí. ¿No? Nunca me metí en el... Esto que no sabemos cómo... Que no nos acordamos el nombre. Pero... Pero guay, sabía que te iba a gustar. Sabía que estabas metida en eso. ¿Sí, no? Sí, porque vos sos muy de eso. Da con tu perfil. Claro, me mira a la cara y lo primero que dice, a esta le tienen que gustar. A esta le gusta que la gente escriba sobre Harry Potter y un amorío con Ron, por ejemplo. Buah, sí, ojalá. Ojalá. De eso todavía no he leído, pero ojalá. Pero hay mucho de eso. Sí, hay mucho de shipeo. Yo es que más que con Ron lo pondría con... Bueno, me gusta, metámonos ahí. Universo Harry Potter, shipeos. O sea, más que con Ron, sí. Es que, no sé, o sea, yo en mi mundo TikTok, ¿vale? Sí. A mí me cambian la musiquita de una escena y tú sabes que, como gente que ha estudiado audiovisuales, sabes que... Como colegas de audiovisual. Exactamente. Tú le cambias el sonido de una escena y puede cambiar totalmente el significado. Exactamente. De esa escena. Yo la he visto con Draco Malfoy. Y desde entonces no puedo dejar... ¿Harry Potter y Draco Malfoy? Bueno, sí. Hay mucho ahí. Hay mucho. Hay mucha tensión. Es que Harry Potter y Draco Malfoy... Es que, tío, Harry... Andá a saber qué hacen con las varitas, ¿no? Exacto. Andá a saber qué hacen un sábado con las varitas. Con las varitas. Para mí el que va es Dumbledore y McGonagall. Un old school shipeo. Dumbledore y McGonagall. Yo creo que de joven... Ahí pasó algo. De jóvenes. ¿Podemos hacer spoiler? Sí, claro. Si Harry Potter terminó hace 20 años. Ya, bueno, pero yo hago un momento spoiler, ¿vale? Sí. Alert, spoiler alert para la gente que no lo haya visto. No, en la cortina. Ah, cariño, vale. Y yo digo, en plan, tal vez... Se murió Dumbledore, eso lo podemos decir. Bueno, vale, sí, pero eso todo el mundo lo sabe. No, pero ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo sería la historia? El what if, el famoso sí, what if. Sí, la madre de Harry Potter hubiese acabado con Snape. Hubiese optado por Snape. Ah, hubiese terminado en pareja con Snape en vez de con el boludo de Harry. James Potter. Con el boludo de James. ¿Qué hubiese pasado? ¿Cuál es tu hipótesis? Yo mi hipótesis es que nada de hubiese acabado siendo como... o sea... ¿Pero hubiesen muerto, para empezar, Snape y Lily? ¿Hubiesen muerto por los malos? Yo creo que no. Porque, o sea, Lily era muy buena, James era muy bueno, pero estamos hablando de Snape, que está especializado en arte oscura y está luchando contra Voldemort. O sea que Harry Potter no hubiese sido el niño que vivió, hubiese sido solo un niño. Exactamente. Sin tantos poderes. Es que la historia se escribe sola. Es como... Mi padre se desaverga Snape. Muere Voldemort. Ah, pero ya está. Snape mata a Voldemort en tu hipótesis. En mi hipótesis Snape mata a Voldemort. Te estás jugando porque Snape, o sea, Snape la tiene clara, pero Voldemort es muy pijudo. O sea, Voldemort de Voldemort. Y solamente el amor de Lily lo pudo matar. Yo creo que Snape mata a Voldemort. Bueno, frases muy fuertes que están sonando bien parlantes chinos. Ángel, hacete cargo de esto. Yo me hago cargo. Y yo creo que es momento ya de ir a nuestro primer tema, porque después tenemos la gran columna de neurociencia por la neuronena número uno, Ángela. Entonces, ¿qué te parece si vamos a escuchar? ¿Cuál era la primera en la lista? Ya me olvidé. Pura suerte. Pura suerte. Bueno, dale nomás. A ver cómo suena Pura Suerte. Un tema de Los Redondos. Tema que no está grabado. Solo se interpretó en vivo y hay unas par de grabaciones, mala calidad como esta, pero es un temazo y dice así. Dijeron Bueno, eso fue Pura Suerte de Los Redondos, un temazo. Y bueno, si nunca escuchaste Los Redondos, deberías ir a escucharlo. La mejor banda de rock argentina. Abro la pregunta. Abro la discusión. Pero bueno, ahora no vamos a hablar de eso. Vamos a ir con la gran columna de la Neuronena, Ángela, que dice así. Buena. Buena. Bueno, vamos a ponernos... Vamos a ponernos serios. En modo serio. Para mí me pongo los anteojos. Los anteojos para hacer más nerd, ¿vale? Para estudiar un poquito. Exacto, exacto. A ver, yo hoy vengo con... Veniste cargadita, te veo. Sí, bueno, o sea, es que hoy en Twitch no nos veis. Se puede imaginar. O sea, pero os podéis imaginar... Hay 20 libros sobre la mesa. Sí, básicamente tengo los apuntes, tengo el móvil con más datos y cargo unos lentes, o sea que imagínate. Vos dale nomás, dale tranquila. Hoy voy a hablar sobre el sentido numérico. Bueno, neurociencia. Voy a hablar sobre una parte, ¿no? De lo que es la neurociencia cognitiva del procesamiento numérico. O, de forma sencilla, cómo tu cerebro procesa los números. Así me gusta. ¿Vale? La forma sencilla es la mía. De hecho, hablé un poquito en algunas ocasiones con la gente que nos escucha, no, pero con Martín sí, porque, en fin... Yo te escucho ahí, sí. Exactamente. No sé si se acordará, pero estuve hablando sobre el sentido numérico aproximado. Sí. Vale, eso es uno, ¿vale? ¿Qué es el sentido numérico aproximado? Para que la gente no entienda. Es la capacidad que tenemos las personas o los animales, incluido, para discriminar cantidades burdas. Es decir, si hay mucho de una cosa o poquito de una cosa. Fácil. ¿Vale? Y claro, eso es algo que está innato en nosotros. Y bueno, nosotros y en los animales. Que eso, pues, es algo que la gente que estudió esto se quedó un poco flipando. ¿Vale? Porque claro, hay un huevo de estudios, entre ellos con animalicos y tal... Y con bebés, tío, para saber que es algo innato, que esto a mí me sorprendió, ¿vale? Porque claro, este sentido numérico, ¿no? Lo que es saber si tú tienes, o sea, la discriminación, por así decirlo, ¿no? Si hay mucha cantidad o poca cantidad, es que la tienen los bebés recién nacidos, ¿vale? O sea, es algo que está desde el nacimiento. Y... hubo un estudio que me supuso... ¿Te flipó? Sí, sí, me flipó, ¿vale? En el que cogían a recién nacido, ¿vale? Epa, fuerte. La media de edad, 49 horas. Es decir, tenía recién nacido. Dos días de vida. Dos días, ¿vale? Y, o sea, para que la gente que no lo sepa, una de las metodologías que se utiliza en neurociencia para con bebés sobre todo... es ver el foco de la mirada, ¿vale? O sea, si el bebé mantiene mucho la mirada en un punto o si no la mantiene, tal. Eso es como lo que fija su atención. Y se hizo con sonido y figurita. Porque, claro, tú en el sentido numérico así a lo burdo, tú no identificas lo que estás mirando. O sea, te da igual que sea un triángulo, que sea un cuadrado, que sea una naranja, que sea lo que sea. Solo cantidades. Solo cantidades, ¿vale? Y pusieron a los bebés a escuchar un sonido, ¿vale? Mientras miraban imágenes. Entonces, lo que descubrieron fue que los bebés miraban a una imagen fija cuando la cantidad de sonido, por imagínate que están con la sílaba tu, tu, tu, tu, tu. Sí. Pues si la cabeza es que lo escuchaban coincidía con la imagen, se quedaban mirando. Mientras okay. No coincidía... como que lo ignoraban. Totalmente. Es como tú como... O sea... ¿Cómo te comes eso, tío? Que un bebé sea capaz de hacer eso. O sea, es algo... La discriminación de cantidades burdas es algo que viene ya de nacimiento como especie. Sí. Básicamente. Okay. Viene... O sea, sí. Es que viene como... Viene de fábrica. Sí. Viene de fábrica. Pero es que no solamente estaba en... O sea, también se hicieron... con pollitos, tío. O sea, se hicieron estudios con pollitos. Que eso es lo que a mí más me gusta, tío. ¿Y con pollitas? Nos falta el este. Con pollitos también se hizo el estudio, tío. Y es que les ponían como, en vez de ponerles puntitos, como a los bebés, y soniditos, les ponían como granitos de comida. Entonces, lo que hacían era que cogían y les mostraban a los pollitos como un recipiente con mucha comida y otro recipiente con poca comida. ¿Tú dónde crees que vaya el pollito? Al de mucha. Al de mucha comida. Pero claro, luego metí, o sea, le enseñaban que si iban a la derecha, ¿vale? Pues tenían un bol con mucha comida. Después tapaban los boles y los cambiaban, ¿no? En plan, los cambiaban de sitio. Sí, sí, le hacían el truquito. Exacto, el truquito. Quitaban un panel y se volvían a ver los boles. ¿Dónde iban los pollitos? Al que había visto antes que tenía mucha comida. Exacto. Cambiaban la ruta y en vez de ir hacia la derecha iban hacia la izquierda. Y ahí fue como se comprobó, tío, que los pollitos también son capaces de ver cantidades burdas. Y no solamente eso, también se han hecho estudios con, lo tengo por aquí, con peces, con roedores, con leones y con primates. O sea, podemos concluir que casi todos los animales discriminan esto. Sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Y qué significa eso, Ángela? ¿A dónde nos lleva? ¿Cómo sigue la cosa? Pues básicamente a que los adultos nos pensamos que somos súper inteligentes, ¿vale? O sea, todo esto era para vos decir que somos todos unos boludos. Sí. Ah, listo, listo. Ya me imaginaba que iba por ahí. No, pero, o sea, es cierto que los adultos pensamos como que lo que son los números es algo difícil para los niños, es algo que, o sea, y para los animales en sí, ¿sabes? Como que les damos mucho menos crédito del que en verdad tienen. Porque aparte, no, eso no sé si es fuera de tu columna o no, perdón si lo es. Uh-huh. Pero los números terminan siendo algo abstracto, obviamente. A ver, sí, los números son abstractos, pero porque eso es un símbolo, ¿vale? Y que eso entra dentro de lo que sería el sentido numérico exacto. Que ese, los pollitos no lo tienen. Ese, los pollitos no lo tienen. Ese spoiler alert, los pollitos no lo tienen. Ese, los pollitos no lo tienen. Pero porque ya no es que estés con el sentido numérico exacto, tú no estás asociando una cantidad burda, ¿vale? Lo que tú estás haciendo es darle un sentido simbólico a algo. Y claro, el simbolismo que tenemos aquí sería el nivel de abstracción. Sería el número escrito pues como un 2, como un 2. Claro, ya estamos hablando a nivel de lenguaje acá. Exactamente. Y para que este sentido se desarrolle, necesita un mínimo de desarrollo en el cerebro. Y por eso el sentido numérico exacto se empieza a desarrollar entre los 2 y los 6 años de vida. Ah, bueno, bien. O sea, curioso. Curioso, pensé que era antes. No, es justamente entre los 2 y los 6 porque es cuando el lenguaje se empieza como a desarrollar mucho más, ¿vale? Claro. Que ya no es algo de repetición, sino de fabricación. Sí. En los niños, supongo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y de hecho es que es en esa edad cuando empieza a adquirir los códigos simbólicos. Y a partir de los 3 años cuando empieza la habilidad de contar, de saber contar. Claro. ¿Y eso a qué nos lleva? Eso nos lleva básicamente a que es por eso, por lo que a esa edad... Bueno, pues a los niños de 3 años pues empieza a aprender a contar y empieza siempre con el 1, el 2... Con los deditos. Exactamente. También, no sé si a ti cuando te enseñaron los números, ¿cómo te los enseñaron, tío? No me acuerdo. Pero ¿a qué vas? Tipo... O sea, pues por ejemplo... Ah, bueno. Madre, que lo parió. El 1 siempre para mí siempre era un soldadito. El 2 era un patito. Ah, para referencia, sí. Claro, así es como te enseñaban la simbología. Claro. Y llega hasta ahí. Porque después, que ¿el 3 qué era? El 3 era una serpiente. ¿En serio? Y el 4 era una silla. Bueno, a mí nunca me enseñaron así. Buenas noches. ¿Me escuchan? Ahora sí. Llega cuando quieras. Aquí el señor Eche. Era sorpresa. Estaba escuchando la interesante charla por internet. A ver, vamos para la prueba. Antes de seguir con la columna, no te quiero interrumpir, Angie. ¿Qué temas se trataron en la apertura del programa? La de los bebés. ¿En la apertura del programa no llegué? No llegué. Bueno, perdón, Angie, seguí. Con apuntes, todo eso. ¿Esto se está diciendo? ¿Se está comentando en la radio? Se dijo que había apuntes y todo. Había 20 libros sobre la mesa. Claro. Me traje los apuntes de verdad. Mientras que no los lea Martín, ¿no? Porque estaba leyendo hoy. Tío, no, que le quedó muy bonito, ¿eh? No, pero o sea, esto nos lleva, pues, por ejemplo, a partir de esta, de este momento en el que se comienza a formar en nuestro cerebro lo que es el procesamiento de los números y de la línea numérica. Porque los números están estructurados en nuestro cerebro de una manera, ¿vale? Los números, o sea, están estructurados de forma lineal, ¿vale? Y son consecutivos en esta línea, ¿vale? O sea, en un principio se pensaba que era como una especie de caracol, pero no, de forma lineal. Y, o sea, están separados, ¿vale? Que esto no sé si os pasará, por ejemplo, con las edades. Para explicar esto, o sea, ¿qué es más grande, la diferencia entre 5 y 9? Sí. ¿O entre 30 y 34? Despacio, cerebrito. No, entre 5 y 9 es más grande. Así es como está distribuida nuestra línea. En cierto modo... ¿Pero lo dije bien? Sí. ¿No? ¿Cómo? Es la misma. Entre 5 y 9, la diferencia es de 4. Entre 30 y 34, la diferencia es de 4. Son estas cosas de un kilo de pluma y un kilo de hierro. Sí, sí. Exactamente. Tío, que va. Pero eso es por la línea mental que tenemos nosotros creada, en la que los primeros números están muy divididos entre ellos, pero... A partir de cierto número, los numeritos empiezan a aparecer como más juntos en la línea. Entonces vemos mucho menos la diferencia numérica entre ellos. Quedé anonadado. Sí, esto es lo que se llama como una organización logarítmica, por la que los números mayores están más cercanos entre ellos. Estamos todos programados, ¿no? Sí, sí, sí, estamos programados. Y, por ejemplo, si yo te digo... el número 1, ¿en qué posición está? Y el número 10, ¿en qué posición está? Y te diría 1 y 10. Posición 1 y posición 10. Sí, pero ¿qué está? ¿Qué está? ¿Cuál está a la izquierda y cuál está a la derecha? Ah, claramente el 1 a la izquierda. Eso es otra de las cosas. Eso es lo que sería la línea mental visoespacial, por la que generalmente siempre vemos el primer número, o sea, el número más pequeño lo vemos a la izquierda y el número más grande lo vemos a la derecha. ¿Y si sos chino? Si sos chino va igual. Si sos chino, como tenés los ojos rasgados. Pero leen al revés, no leen como... No, los chinos leen de izquierda a derecha. De izquierda... Bueno, ¿quiénes son los que leen al revés? En los japoneses. No, el árabe. Se lee de derecha a izquierda. Bueno, el árabe. Bueno, perdón. Disculpen las otras culturas que me he equivocado. Bueno, el árabe. Entonces, ¿los árabes piensan igual o no? Habría que hablar con un árabe. Los árabes, no estoy muy segura. ¿Ya pasaron el número para que llame un árabe? Sí. Sí, pasamos el número. Para si que llame cualquiera, porque acá no. Exactamente. Yo pensaba que iba a llamar a Eric, uy, ¿sabes? Pero vas a ser que no. Venir. Es posible que los árabes lo vean al revés, porque hay estudios que se han hecho con lenguaje o con páginas web y tal, en el que, por ejemplo, la gente que habla árabe necesita mucho. Que la estructura de tu página web de ordenador, uh-huh, ¿vale? Que esté al revés de la nuestra. O sea, si tú tienes una barra de menú, por ejemplo, tú esperas que en una página web se encuentre a la izquierda. Los árabes lo tienen que tener a la derecha. Entonces, el inicio lo tienen a la derecha en la computadora y la X de cerrar. Todo va al revés. Entonces, es muy posible que esta línea mental esté como al revés. Lo que hemos dicho, que el 1 esté la... O sea, esta visoespacial, esta línea mental visoespacial, está al revés. No sé si tengo mi apunte datos sobre eso, pero si no lo buscaré porque es un dato muy interesante y me flipa lo que son los numeritos. ¿Viste? Igual está bueno porque son cosas que uno daría como por sentado. Como, bueno, es obvio que el 1 va a la izquierda del 10. Pero claro, tiene un porqué. Y tiene alguien que se puso a pensar y estudiar y dijo, ¿por qué es esto así? Sí. Sí, y ahí es cuando entra la neuronena. Y ahí es cuando entró una neuronena y dijo, veremos a ver. ¿Cuándo vienen las neuronenas? La otra. A ver. Las neuronenas, es como un grupo. ¿En qué día? Dame un segundito. Porque en qué día, si lo hacemos sin Twitch. ¿Ya lo confirma en vivo? Sí, a ver, si lo hacemos sin Twitch, sin que se las vea, puede que vengan. La ponemos de espalda. Bueno, la ponemos claro. La blurreamos. Una máscara de un número, quizás. Jueves cae 26, 19, 12. Igual ya estamos hablando de 2025. ¿2025? Oh, no, pero la tercera neuronena se reúne en Granada ahora en diciembre. Ah, la papa. ¿Viste qué te dije? Y si no caen las fechas de Navidad, Hacemos es posible que un especial venir. Neuronenas. Bueno, estaría muy guay. Estaría muy guay, está por verse. Hay que ver los números, cerrar. Si no quieren mostrar la cara, pueden venir con las máscaras de las chicas superpoderosas. Claro. ¿Vos cuál sería de las tres? Cato. ¿Quién? Bellota. Ah, ahí está. Gracias. Para usar de Bellota. Gracias. La traducción automática, sí. Sí, sí, sí. Y... yo sería Bombón, por mi belleza. Y Burbuja. Burbuja, no te pegaría a ti ser Burbuja, no. Ni de coño. No, Burbuja es demasiado tierno para ti. Buah. Bueno, entonces, no hasta sé, ahí esa. Llegamos con la sí, columna sí. El día de hoy. Sí, porque ahora mismo es que el procesamiento numérico da para largo. Para bueno, muy pero largo. Me gustó, interesante, y me gusta que lo podamos continuar. Sí, sí, lo vamos a continuar. Todo sobre los números. Lo vamos todo. A continuar porque es como... es tocho, porque claro, ahora mismo te estoy dando como una base, ¿vale? Para que asimiles de cómo está estructurado. Pero es que luego a eso le tienes que empezar cuando haces sumas, cuando haces multiplicaciones, cómo lo procesa todo nuestro cerebro. Yo llego hasta suma y resta. Multiplicación se me complica. Y pues, división ni hablar. Claro. La parte de la multiplicación está 9, chula, ¿no? Chula. Sí, sí, todo el 1 al 10 estamos hablando. Sí, sí. O sea, sí, lo que sí, me den los dedos. Lo que me den los dedos puedo. Sí, sí. Pues ya te contaré. Vamos a estar atentos a la próxima columna de Angie de Neurociencia. Y si les parece, vamos a una pausa. Una pausa. Una pausa y ahora volvemos. Una pausa comercial, no. Vamos a escuchar un temita y acá nos acomodamos con el invitado del día de la fecha, que se llama Guayo, tatuador, es streamer, tatuador, y conductor de radio y muchas otras cosas más. Y muchas otras cosas. Se viene una entrevista vale. Picante a fondo uf. A lo Elo Podcast. Así que vamos a escuchar un temita que será... Dandadan. Será el opening de Dandadan, temazo. Y ya volvemos con Parlantes Chinos. Akiramero varo ya kara antara nanka jatta baratte mo kanawa kwabara kwabara kwabara nani mo tobaran hayasa kutabaran tamaran sagara hoshi tosu mo kama mo soko to kuni chamada oru wa mo hitori no arata sara chan kaya chan wasaka yomi no kuni wandala goku tochu ni nanda ga yoji yonjun yonbun mo attara yonshak yonsun yonbun sana ga kabira japan kara yobu koi ga shita nara mo hitori otsukare sama ya haireta haireta haireta haireta haireta ishite haideta saki de kiri wa harata Van a estar todo el día haciendo eso como yo. La primera vez que escuché esta canción, el opening del anime homónimo Dan Daran Daran, un gran anime para que todos vean. Pero ahora estamos con el invitado del día de la fecha. Invitado sorpresa, invitado furtivo que entró como quiso por la puerta cuando nosotros estábamos teniendo una gran columna. Pero bueno, sí. Acá está. No sí, lo esperábamos, sí. Bueno, se había cancelado el último momento, pero acá está. Eric, buenos días. Buenos días. Primera pregunta, ¿por qué llegaste tarde? No llegué tarde, llegué como un invitado sorpresa, o sea que llegué el momento que tenía que llegar. O sea, tarde. Quiero que sepas que esta va a ser una entrevista no amigable para vos. Porque exactamente. Estás preparado tarde. Para todo. No me lo ponga ahí, no. Que hace... Está viendo la hora. Bueno, ¿cómo querés que te presentemos? Pues sabemos que tatuás, sabemos que sos conductor de radio, sabemos que sos streamer, sabemos que sos un... Bueno, básicamente, más de eso no, hasta ahí llegamos. Sí. ¿Cuál de las tres te va? ¿Cuál me va más? Claro, ¿cómo tu presentación, cómo sería? Y yo me considero un productor y conductor de radio. Productor y conductor de radio. Sí, me preferiría que me llamen Guayo, que me digan Guayo, que es mi nombre artístico. No, pero ese es nuestro compañero. Ese es nuestro compañero de radio. Guayo es nuestro compañero y productor de programa, pero tú eras Eric. Ah, vale. Bueno, igual, yo también tengo mi apodo Guayo, así que bueno, después tendré que hablar con el muchacho este. Lo ponemos. Bueno, quería preguntarte sobre el mundo del tatuaje, ¿no? ¿Cómo ingresaste en el mundo del tatuaje? ¿Cuál fue tu primer tatuaje? ¿Como tatuador y como tatuado? Fue a los 17 años. ¿Cuál de los dos? ¿Cómo? A los 17 años fue que me tatué. Ah, perfecto. Capaz habías tatuado por primera vez a los 17 años. No. Empecé a tatuar hace aproximadamente un año y medio, una cosa así. Empecé comprándome todo, ponerle hace 2 años, pero así como empezando a tatuar en pieles sintéticas y demás, hace un año y medio más o menos. Va lento, pero bueno, es algo que me gusta, trato de dibujar mucho, son cosas del tatuaje creo bastante importantes. ¿Cuántas víctimas hasta el día de la fecha? Poquitas, creo que 5 o 6. Ah, bueno, ya hay varios por ahí que puedan decir que fueron escrachados. Sí. Tiene un guay original. Hay varios que sí, tuve que bloquear a 4, pero sí. Ah, mira. No. Pero no tanto. Pero nada, respeto mucho el tatuaje. Como te decía, mi primer tatuaje fue a los 17 años. ¿Cuál fue? Obviamente un horror. Garrafal. Siempre son un ¿exnovia? Error. Sí. ¿Exnovia? No. Uy. Nunca jamás. Tengo 2 nombres, solamente tatuados en el cuerpo, y son de mi mamá y de mi hermana. Bueno, esos son para siempre. Sí. ¿Cuál fue el primero entonces? Fue como un dragón en forma circular. ¿Un dragón? Un dragón así como esqueleto en forma circular que años después lo quise arreglar y como que fue empeorando. Ah. Ya quedó como una cosa negra ahí atrás en la espalda. Sí, un círculo negro quizás. Sí, una cosa como circular negra. Increíble. Sí. Bueno, cambiando de tema, ¿cómo está la sierra hoy? Contanos, traenos noticias de la sierra. Sierra Nevada. Bueno, la Sierra Nevada tiene menos nieve que el freezer de tu casa. Bueno. Sea quien le esté escuchando, tiene menos nieve que el freezer de tu casa. Sí. Están por poner las turbinas en cualquier momento, si es que no las pusieron esta tarde. Yo bajé hace un rato. Esto es servicio a la comunidad, así que si estás pensando en ir a esquiar el próximo fin de semana, pensalo 2 veces, mejor esperar. Sí, lo que sí es, si querés ir a tomar una copita, si querés ir a ver un paisaje lindo, si querés toda esa cosa, creo que ahora el puente viene muy, muy bien. Mi pregunta es, ¿cuál es la temperatura? No llega ni a 0. Durante el día, creo que ronda entre los 10, 12, por una cosa así. No me va a ver por allí. ¿Ya es muy frío para vos? Ya es muy frío para mí. No, pero el sol, mira que está a tope, ¿eh? Vos te pones abajo del sol y estás... Ya hablamos. Aparte está todo muy equipado con esas cositas de fueguito. Te dan calorcito y todo. Para mí estaba muy lindo. Esta semana fue muy, muy tranquila. Pero bueno, ahora se viene lo fuerte en el feriado este. El puente que empieza mañana. Arranca la temporada oficial de Sierra Nevada 2024-2025. Así que compren sus sillas, compren sus elevaciones, medios de elevación, campera. Cosa de esquí, cosa de snowboard, esa cosa que yo no tengo la menor idea. Allí los recibirá Guayo para hacerles una compañía muy amena. Sí, puede ser también. Bueno, siguiendo la entrevista. Siguiendo la entrevista. Sí. ¿Hace cuánto estás acá en España? En España estoy hace... Bueno, podría decir hace 5 años, aunque tuve unos 4 meses en República Dominicana. Pero el 9 de noviembre de 2000, ¿Cuándo fue? 2019. Hace 5 años, 2019. Me vine para Barcelona primero porque fui para Andorra. ¿Qué no te gustó de Barcelona? Aparte de los catalanes. Las catalanas. ¿No te gustaron? No. La masividad, pero eso lo vi mucho después, porque yo cuando yo vine dentro de todo estaba tranquilo. Después estuve varios meses, pero en pandemia, o después de la pandemia, mejor dicho. Entonces estuvo muy tranquilo. Me tocó ir como 2 años después, hace ponerle 1 año y medio, y la verdad que fue un infierno. Un infierno de gente. Cambió y mucho. Eso cansa claro. Mucho. Bueno, quedan 9 minutos de programa nada más. Así nada que te diría, más. Angie, que le hagamos el ping-pong que habíamos preparado. Un ping-pong rápido. Vengo. ¿Empiezo yo? Sí, porque yo de la mitad no me acuerdo. ¿Argentina o España? Argentina. Tiene que ser rápido esto. La pelotita del ping-pong sí, está por cualquier lado. ¿Sushi o asado? Asado. Jodido. ¿Harry Potter o El Señor de los Anillos? El Señor de los Anillos. Vale. ¿Cerveza o vino? Vino. ¿Videojuegos o películas? Ay, me matas ahí, hijo de puta. Películas. Ok. ¿Una italiana o una griega? Lo que vos pienses que estoy preguntando. No sé, abierta. Italiana toda la vida. ¿Perros o gatos? Difícil también, gatos. ¿Autopista o colectora? Autopista. Autopista, bien, sí, perfecto. Sí. ¿Avión o barco? Difícil también, pero avión. ¿Café o mate? Mate. ¿Cascabel o Black Swan? Cascabel, toda la vida. Cascabel. ¿JJ o Lemon Rock? Lemon. ¿Chaplin o Entresuelo? Esto es muy para los locales. Sí, ya va. Qué difícil, me pusiste muy difícil ahí, ¿eh? Me pusiste muy difícil. ¿Chaplin o Entresuelo ya? Por experiencias, Chaplin. Perfecto. ¿Radio o televisión? Radio, toda la vida. ¿El mejor kebab de Granada es? Mar Chica. ¿Cuál de los dos? Calle Elvira o... Pedro Antonio. Para salir un día, ¿Calle Elvira o Pedro Antonio? Pedro Antonio. Yo te voy a decir cuando te dice Ganivet. ¿Ganivet te dice? Ahora cuando suelta Ganivet. No lo veo en Ganivet. No. Ángela, me podés ver en Ganivet, pero... Pero de pasada, sí. ¿Te quedó alguno pendiente de Ángela? Yo diría, ¿Parlante chino o Ibai? Pero eso es más que obvio. Yo te digo... ¿No tengo que aclarar? No. ¿Blackbeard no. Academy o... ya dije Harry Potter, pero bueno, Harry Potter de vuelta. ¿Blackbeard Academy o Harry Potter? Es que no sé ni qué es Blackbeard Academy, pero bueno... así que te digo Harry Potter. Bueno, y la última de mi parte. Menos que ya lo sé. Para una tapa, ¿carne en salsa o mini hamburguesita? Es un clásico de Granada. ¿Carne en salsa o mini hamburguesita? Mini hamburguesita. Me voy por la mini hamburguesita. Entre las dos, que son para mí las mejorcitas, me voy por la mini hamburguesita porque como que es muy raro que te salga mal. Y la mini, aparte llena. ¿Y la carne en salsa? Sí, pero ahí, viste, no sé, a veces te dan con medio fría o alguna cosa por el estilo. O más salsa que carne. Sí. O te dicen no tengo pan. Claro. La hamburguesa tal mucho no la comes, ya está, sabes que no. Pero no, no te van a decir, te tiro la hamburguesa sola. Entonces va un poco por ahí. Bueno, y para cerrar el programa, contanos en realidad, tus expectativas para el especial el sábado, que ya estuvimos anunciando con bombo y platillo al principio del programa. Exactamente. Pero tus expectativas personales, ¿cuáles son? La verdad que me parece que va a ser un programa que va a marcar un antes y un después en la escena granadina. Yo creo que es una idea que al menos yo no he visto aquí en Granada. Me parece, bueno, es todo a pulmón, ¿no? Es muy trabajada a pulmón en esta ocasión, pero... me parece que va a estar muy, muy interesante no solamente presenciar un programa de radio en vivo, ¿no? Con todo lo que eso puede atraer y puede tener, sino también que va a haber artistas que van a abrir sus corazones, ¿no? Y van a contar sus cosas por ahí que nunca, que en una entrevista no lo vas a escuchar, ¿no? Claro. Porque va a ser, yo creo que como una mesa de amigos hablando, básicamente, y no solo en la mesa, porque también puede participar el público. Y además de eso, musiquita en vivo, yo creo que siempre suma, siempre suma, porque aparte así acústico se canta más como de corazón, ¿no? Va a ser muy íntimo. Sí. Exactamente. En un lugar que, venga, tío, es uno de los lugares más lindos. Te ha quedado un gran ahí, ¿no? Es uno de los lugares más lindos, se pone celoso, mira, porque tiene el mejor acento granadino. Es uno de los lugares más lindos del Albaicín, me parece, para sí, un show así. La verdad que sí. Es un lugar especial para ir, por ejemplo, con tu pareja. Un lugar romántico, con vistas a la ciudad, las estrellas, música en vivo. Sí, sí, sí. Y además que va a estar todo súper íntimo. Yo creo que si lo ponemos unas velitas estaría guay, ¿eh? Vamos a ver qué sucede. Bueno, grandes expectativas para el evento del sábado, entonces. Como vos decías, va a ser muy lindo, vamos a pasarla muy bien, va a ser muy entretenido. Y los artistas, las artistas que vienen a tocar y a cantar son de primer nivel, así que él y la que venga va a presenciar un show único, diría, excepcional. Aparte hay sorpresas. Sí, va a haber sorpresas. Aparte hay sorpresas, hay más música de la que uno piensa. No, y aparte yo creo que las sorpresas también van a venir por la gente que vaya, que presencie el programa y sea parte, ¿no? También. Claro. O sea, porque por ahí uno de los artistas que están o de nosotros mismos ya sabe qué tipo de cosas esperar, pero del público no sabes, ¿viste? A veces. Entonces yo creo que eso es muy interesante. Y como digo, no he visto que haya algo por el estilo o de esa modalidad, al menos en Granada. Al menos en Granada, ¿no? Digo, porque yo capaz en Madrid, capaz en Barcelona, ¿no? En ciudades más así. Entonces, perdón, pienso que es muy interesante formar parte del primero, específicamente. Claro. Porque después, ¿viste? Después viene cualquiera. Después ya nos masificamos, ¿viste? Y es como que dicen, no, ustedes se vendieron porque se llama... los parlantes Coca. Sí, Coca Loca, ¿viste? Parlantes Coca Loca chinos. Entonces, nada, yo qué sé. Yo creo que va a estar bueno. Porque aparte vamos a contar una infidencia. Esto no se dijo en ningún lado. Pero hay chances de que este sea el primero y el último en Go With The Wind. Pero no el último especial. O sea, ya se está hablando de otro lugar. O sea, imagínate cómo va a crecer esto. Sí. Se viene fuerte. Cómo se viene el 2025 para parlantes chinos. Así que nada mejor que vernos seguidos desde cemento, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, nada, invito obviamente a toda la gente que no puede presenciarlo, o sea, la que está en Argentina y todo eso, que lo pueda ver por Twitch, obviamente. Exacto. Que lo comparta y que comparta la información. Y a toda la gente que está acá en Granada, yo creo que perdérselo. Ya que te quedaste en Granada, que no te fuiste de viaje, ¿no? Y perderse un evento así por 5 euritos, la verdad. Me parece. Exactamente. Aparte, comida. Hay comida y bebida. Es un evento pensado, si bien está, como decías vos. Va a ser transmitido en Twitch en vivo. Está más pensado para vivirlo en persona. La verdad sí, es esa. Se va a disfrutar 20 veces más en persona con el clima y el ambiente que se va a crear ahí entre los espectadores, nosotros, los artistas. ¿Y quién te dice que si tenés ganas y tocas la guitarra, cantás, no te puedas venir y te sumes a un temita, te sumes a una guitarreada? Claro. Ese va a ser un poco el espíritu del programa también. Porque aparte, yo creo que no se va... Van a aparecer cosas o nacer situaciones en el momento... Que ni nosotros sabemos. Totalmente impredecible. Y que desde Twitch lo vas a ver solamente de una perspectiva, pero nosotros capaz que vemos cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Vamos a vivir cosas de otra perspectiva, así que yo creo que va a estar muy bueno, yo qué sé. Sí, va a estar muy lindo, así que los esperamos a todos y a todas el sábado, acá en 2 días, 7 de diciembre a las 20 horas, venite 10 minutos antes, en Go With The Wind, arriba en el Albaicín. Lo pones en Google, lo pones en Instagram, sabes cómo llegar, vas a averiguar la dirección. Y creo que no queda mucho más para el programa de hoy. Acuérdense que 16 horas Argentina, por si las dudas, porque a veces me dicen, ¿a qué hora? Bueno, 16 horas Argentina, lo pueden ver por el Twitch de Parlante Chino. Exactamente, claro. Así que 20 horas España, Europa, 16 horas Argentina. Creo que ya siendo las 10 de la noche, sí, tenemos que cerrar el programita de hoy. Programita no, programón. Tuvimos la columna, tuvimos charla variada, tuvimos una entrevista de último momento. Así que, ¿qué más podés pedir de Parlantes Chinos? Así que, Angie, ¿cómo la pasaste? Yo estupendamente bien, como siempre. Como siempre. Bueno, gracias por venir, Guayo. No, por favor, gracias por la no invitación. Eric. Eric, perdón. Y bueno, yo soy Martín, su conductor estrella del día de la fecha. Lo dejo con pregunta, porque no sé si fue estrella. Así que, bueno, gracias por haber escuchado. Y como dice mi compañero, somos el arte que hacemos. Esto fue Parlantes Chinos. Los esperamos el sábado, 20 horas, 16 horas de Argentina. Espero que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.